Vente tú también, anda. Seguro que te lo pasas genial con los niños del taller de radio. Menuda hora, que no te lo cuenten. Uno no es solo de donde nace, sino también de donde vive y se hace como persona. Por eso, este programa de radio os quiere contar cosas muy cercanas a nosotros. El instituto en el que estudiamos se llama Esteban Manuel de Villegas, que es, además, el nombre de un poeta del siglo de oro que falleció aquí. Parece mentira que él paseara por las mismas calles donde ahora nosotros jugamos. Las mismas calles que mucho antes pisaban reyes como García Sánchez III de Pamplona o la reina Urraca López de Haro. Y eso que no hemos contado toda esa gente, famosa y anónima, que peregrinando a Santiago ha pasado por aquí. Hombre, si te pones así de puntilloso, y musulmanes, visigodos, romanos, verones... Ay, hay tantas cosas que contar y tan poco tiempo... Por eso debemos aprovecharlo y desde nuestro taller de radio hemos grabado este programa para todos vosotros. Lo hemos llamado Nájera, Corazón de Rioja y en él os mostraremos algo de nuestra historia, monumentos, costumbres y lo que nos dé tiempo. Pero solo un poco, que queremos que vengáis a conocerlo para descubrir mucho más. Vamos a estar con vosotros las voces de Marta, Esther, Adriana, Elmedi, Rubén, Eduardo y yo, Bryce. Sin olvidar a José, nuestro monitor de radio y el encargado de coordinar el programa. Ahora sí, hechas las presentaciones, os damos la bienvenida a Nájera, Corazón de Rioja, un programa realizado por Radio Villegas, el taller de radio de nuestro instituto. Vayamos al principio. ¿Y eso queda lejos? ¿Te parece suficiente la edad de bronce? Tienes razón, sí que empezamos lejos. Los estudios arqueológicos señalan que ya en esa edad había una densa ocupación prehistórica de los cerros que bordean la ciudad. ¿Y luego fue a más? Efectivamente, durante la edad del hierro se sigue concentrando más la población, lo que desembocará en la aparición de poblados más complejos, compuestos por viviendas rectangulares excavadas en la roca, construidas con entramados de madera y adobes. Pues esas cuevas todavía se pueden ver en nuestra ciudad. Sí, es el Cerro Molino. Si subes por la calle Castillo para ver las ruinas del Alcázar, las cuevas están muy cerca. En estos poblados celtibéricos vivían los verones, que junto a los vascones, dicen que fueron los primeros en habitar La Rioja. Esas cuevas se distribuyen en hileras de hasta 5 pisos y han sido utilizadas posteriormente como vivienda, cuadras, palomares y como refugio. Pero llegaron los romanos y acabaron con los verones. En manos romanas se convirtió en un enclave de gran importancia en la zona. Nájera pasó a formar parte de Tritium, que hasta el siglo VI fue el principal centro alfarero de toda la península. ¡Anda, que no ha pasado gente por aquí! ¿Y los que nos quedan por contar? Tras la época romana pasaron los visigodos y luego los musulmanes. Esa parte de la historia ya me la sé. Cuando llegaron y vieron las tierras, allá por el año 714, se quedaron alucinando con los cerros y por eso al lugar le llamaron Náxara, que significa lugar entre peñas. Y al río que pasa por el centro de la ciudad, que se llamaba Naalia, lo llamaron Naxarilla. Y ahora llegan más guerras, y uno de los momentos más gloriosos de la ciudad que la haría convertirse en reino. En el 923, el rey pamplonés Sancho Garcés I recupera Nájera, que deja bajo dominio de su hijo García Sánchez. Los musulmanes destruyen Pamplona al año siguiente, por lo que el nuevo rey, García Sánchez traslada su residencia a Nájera. Se denomina desde entonces Reino de Nájera, Pamplona. Comienza una época gloriosa, se beneficia la repoblación del territorio, se realizan donaciones a los monasterios de la zona y se fomenta la ruta del Camino de Santiago, convirtiéndose Nájera en un punto clave. Sancho III fue uno de los reyes que lo hizo posible. Al morir, fue su hijo García Sánchez III, el de Nájera, el que convierte Nájera en cuna de los reinos de Navarra, Castilla y Aragón. ¿No fue el que mandó construir el monasterio de Santa María la Real? El mismo, y el que creó la Orden de Caballería de la Terraza. Hay una leyenda muy bonita, llamada El Azor y la Paloma, que lo explica. Pues con ayuda de nuestro profesor de radio, vamos a contarla ahora. Esta leyenda que contaban los monjes en el siglo XVI relata cómo el rey García se encontraba cazando por los alrededores de Nájera. Alrededores de Nájera, hacia 1044, año de nuestro Señor Jesucristo. Aún guardan la jerilla en sus retinas los hechos que aquel día sucedieron. Las plantas del monarca detuvieron sus pasos en las aguas cristalinas. Después fueron corrientes más divinas aquellas que arrastraron de su mano al de Nájera rey, al rey riojano, a conseguir el triunfo de su vida. Marchaba de cacería. Montado a caballo y con su halcón, ve a lo lejos una paloma. Retando su altitud, sin altiveces, volaba el viejo Azor amaestrado. Se aproxima al caballo y toma presto la espada en 100 combates ganadora y a su cintura ciñe. Sin demora monta sobre el corcel y a un solo gesto ve posado en su brazo, firme, iniesto, al impaciente Azor. De improviso, una torcaz paloma a vuelo liso intenta de salvarse la aventura. Tras buscarlas, ve una cueva y piensan que han entrado allí. Marcha el Azor tras ella y el rey siente en su sangre la fiebre de la caza y su estirpe de lucha, que lo emplaza a perseguir su rastro velozmente. Echa mano a su espada y la emergente vegetación fenece degollada, mientras García busca y no halla nada que lo guíe a la presa o a su verdugo. La tristeza lo amarra como yugo por el ave que ella cree extraviada. Desmonta a don García, las bellotas gimen a su pasar entre zarzales. Errante sube y baja los bancales, hiriendo los dorados de sus botas. La noche está al caer, cuando unas notas de religioso acorde el viento eleva, inundando el lugar. El rey comprueba que ya tapó la boca a los temores y busca explicación. Coros mayores señalan entre arbustos una cueva. Sin miedo, entra en ella y se asombra de lo que allí encuentra. La gruta resplandece, el rey se asoma y encuentra allí la esencia del cariño. Una imagen de Virgen con su niño y a sus pies, con la violencia roma, está el Azor cuidando a la paloma. Al lado hay un candil de luces plenas y una jarra con lirios y azucenas. García ve el milagro y al momento tras reclinar su planta ante el portento, le da gracias a Dios a manos llenas. Tomó la plaza de Calahorra un día al sarraceno, y lleno de esperanza, de fe lleno, alzó Santa María, genio y raza. La orden militar de la Terraza nació bajo su auspicio. Buen reinante, favoreció las letras, y hoy, delante de aquella misma cueva que él hallara, está, junto a la esposa que lo amara, en figura de piedra, siempre orante. Se supone que esta historia ocurrió en el año 1044. Un año después, el rey García Sánchez III conquista Calahorra y con el botín conseguido decide construir un monasterio en el lugar donde había encontrado la imagen de la Virgen. Se erige en honor a Santa María porque rezaba a esta antes de su conquista. Para enriquecerlo, quiso traer aquí los cuerpos de santos de la zona, como San Felices o San Millán. Pero varios milagros, que hoy no nos da tiempo a contar, hicieron que desistiera de ello. El rey murió sin verlo terminar y su esposa, Estefanía de Fox, le enterraría a los pies de la Virgen. Sería su sucesor, Sancho IV el Noble, quien terminaría las obras. Santa María la Real, vista desde fuera, parece una fortaleza militar, y al entrar en ella, mucha gente se sorprende por la espectacularidad y calidad artística de su interior. Lo primero que se ve es el claustro de los caballeros, que se comenzó a construir en 1517 y es de estilo gótico y plateresco. Se llama así porque fue el sitio elegido por muchos nobles para ser enterrados. Por una de sus puertas entraremos en la iglesia gótica, que tiene un gran retablo mayor. A un lado se ve el Panteón Real, donde están enterrados cerca de 30 reyes y sus familiares. Y en la parte posterior accederemos a la cueva, donde también hay sepulcros de reyes. Allí se encuentra la Virgen de la Rosa, una escultura medieval tallada en madera. Os contamos una curiosidad. La corona imperial del Estado, que es una de las joyas de la corona británica, fue realizada en 1838 para la coronación de la reina Victoria. Pues lleva un rubí que pertenecía a esta virgen y que se la llevó a Inglaterra el príncipe negro como botín de guerra. La leyenda que os hemos contado y este mágico monasterio inspiraron a un nagerino, don Justiniano García Prado, que en 1968 escribió un guión para ser representado contando la historia de Nájera. Tras conseguir ayudas y con la participación de mucha gente del pueblo como actores, el 14 de agosto de 1969 se estrenaría la Crónica Najerense. Thank you. y reinos hemos querido evocar. Pasaron pueblos antiguos que hicieron de este lugar la tierra donde hoy vivimos, fértil, valiente y Nájera Pamplona es el gran desconocido de los reinos medievales. Si se quiere contar la historia de nuestra región, si se buscan nuestros orígenes, hay que recurrir a aquellos reyes pamploneses najerinos que pusieron las bases de lo que hoy es Nájera y La Rioja. Este reino que ahora os mostraremos tiene muy corta duración, apenas 150 años. Y es una encrucijada de razas y religiones. El claustro de los caballeros fue el lugar elegido para la representación. Para aumentar el aforo y cuidar ese lugar, se decidió trasladarlo al exterior, en la plaza del monasterio. Se ha llamado de muchas formas, en los más de 50 años que se viene realizando. El caballo del rey, evocaciones najerenses, reino de Nájera... Ha recibido el premio Racimo de Oro en 1970. Desarrollo turístico de La Rioja en 1995. Y ha sido declarado bien de interés cultural con la categoría de carácter inmaterial en 2015. Muchos de los najerinos han participado en él como actores o en otras labores. La actriz Mabel del Pozo es su última directora, aunque en 2020 no se pudo realizar de forma presencial por culpa del COVID-19. Las actividades tuvieron que ser virtuales y de su organización en la parte visual se encargó Javi Manzanares. La mayoría de los personajes venían de Madrid, venían con Roberto Carpio y... lo que hacía la gente de Nájera pues eran papeles secundarios. Yo creo que son muchos años y al final pues la gente de Nájera, de una forma directa o indirecta, pues casi todos hemos pasado por ahí. Lo que se intenta es que con los niños se apunten o bien el padre o bien la madre, porque es una forma de que así conseguimos a gente que es interesante de cara al espectáculo por edad y tenemos mejor controlados a los hijos. El esquema suele ser el mismo, porque tampoco hay mucha variedad donde poder elegir. Hay cuadros pues que al final van a estar prácticamente siempre, la coronación, verones, que son cuadros que le dan una cierta categoría y luego la historia es la que es. Poco podemos variar mucho sobre ahí. Yo nací en la bella ciudad que riega el río Najerilla. Mis padres, por su santa devoción, me ofrecieron para servir a Dios. Y cuando pude valerme, ingresé en este monasterio, siendo desde entonces mis nuevos padres el prior, el procurador y el sacristán. A los 10 años abracé el estado religioso y aún recuerdo con toda claridad la solemne ceremonia en que mis padres me presentaron en el templo. Un anciano sacerdote cortó mis cabellos y después rezó una oración. Nos estamos quedando sin tiempo, así que os recomendamos rápidamente algunos lugares que visitar. Junto al monasterio se encuentra la Plaza de España. Aquí tenemos el Museo Histórico Arqueológico de Nájera, ubicado en el antiguo Palacio del Abad de Santa María la Real. El museo exhibe piezas provenientes de excavaciones arqueológicas cercanas, que van del Paleolítico hasta la Edad Media. Nos dirigimos a la plaza cercana de la Cruz, presidida por la Iglesia de la Santa Cruz del siglo XI. El templo alberga las reliquias de San Prudencio, nuestro patrón, y cuadros procedentes de Santa María la Real. Si estamos cansados, nos podemos dar un paseo por la orilla del río Najerilla. En este paseo hay muchas terrazas y restaurantes donde coger nuevas fuerzas para seguir visitando Nájera. Seguimos paseando por el río, atravesando el puente de la calle San Fernando. Encontramos la antigua puerta del huerto del monasterio de Santa María la Real. Siguiendo la calle, llegamos al convento de Santa Elena, del siglo XVI, un edificio habitado por una comunidad de monjas clarisas. La iglesia es la única parte del monasterio que se puede visitar. Y si puedes elegir fecha para venir a conocernos, te recomendamos que lo hagas por San Juan y San Pedro. Porque entre el 23 y 30 de junio se celebran las fiestas más divertidas. El mejor momento son las vueltas. Al mediodía del 24 de junio, después de almorzar, todos los najerinos bailan alrededor del kiosco durante más de 2 horas sin parar, siguiendo el ritmo de la música y cantando. Las vueltas se repiten el día de San Pedro, 29 de junio. Y hay muchas cosas más, pero no te queremos contar todo. Hasta aquí ha llegado nuestro programa, Nájera, Corazón de Rioja. Realizado por los alumnos del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera, dirigido por José Antonio Laboreo. Ojalá este programa sirva para que conozcáis nuestro pueblo y vengáis a visitarlo. Mi pueblo. Mi pueblo está dormido echando la siesta, acostado en un río que lo refresca. En la orilla derecha la parte nueva y al pie de la montaña la parte vieja. Tiene un gran monasterio del siglo XI al que llegan turistas de 10 a 12 y un castillo recuerdo de tiempos moros que en mi pueblo se tiene por un tesoro. Lo llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro, a mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos. Y fue cuna de reyes en otros tiempos, hoy guarda sus restos como un recuerdo. El reino de Navarra tuvo su reino en mi pequeño pueblo durante un tiempo. Por sus calles pasea cada domingo mucha gente que habita pueblos vecinos, que vienen a la fiesta con sus amigos, a cerrar la semana con un buen vino. Lo llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro. A mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos. Y tuvo cosa rara un puente de tablas que alguna vez en broma el río robaba, y unas grandes choperas en las que guardan secretos las parejas que allí se aman. Mi pueblo se hace nuevo año tras año, pero a mí los progresos no me hacen daño, pues sigue conservando la misma cara, aunque ya alguna arruga su piel surcara. Llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro. A mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos. Lo llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro. A mi pueblo, sus gentes. A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. A ciencia cierta. Una forma entretenida y divertida de aprender cosas sobre la ciencia y dar a luz curiosidades científicas. La ciencia está plagada de hechos curiosos, amenos e interesantes. Aquí tenéis una buena selección de datos. Y es que la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Hoy os damos 25 datos científicos muy curiosos. Normalmente se redondea la velocidad de la luz en torno a los 300.000 km por segundo. La medición exacta es de 299.792.458 metros por segundo. La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. El 12 de octubre de 1999 se declaró el Día de los 6 millones de personas, según los pronósticos de Naciones Unidas. El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento exacto. La Tierra rota a una velocidad de 1.609 km por hora, pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107.826 km por hora. Cada año, más de 1 millón de terremotos golpean la Tierra. Cuando el volcán de Krakatoa hizo su erupción en 1883, la fuerza que desató fue tan colosal que pudo oírse en Australia, a más de 4.800 kilómetros de distancia. La piedra de granizo más grande pesaba 1 kilo y cayó en Bangladesh en 1986. Alrededor de 100 rayos alcanzan la Tierra por cada segundo. Por cierto, 1.000 personas mueren al año a causa de los rayos. En octubre de 1999, un iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la barrera de hielo antártica. Si pudieses conducir en línea recta hacia el espacio, llegarías en poco más de una hora. La tenia humana puede llegar a alcanzar los 22,9 metros. La Tierra tiene 4.560 millones de años de antigüedad, al igual que la Luna y el Sol. Los dinosaurios se extinguieron antes de que se formasen las montañas rocosas o los Alpes. Las arañas femeninas, conocidas como viudas negras, se comen a los machos después del apareamiento. Cuando una pulga salta, su índice de aceleración es 20 veces superior al del lanzamiento de un transbordador espacial. Si el Sol midiese tan solo una pulgada de diámetro, 2,54 centímetros, la estrella más cercana se encontraría a 716 kilómetros de distancia. La ciruela kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquidos y gas en sus estómagos. En la cima del Monte Everest, a 8.848 metros, la densidad del aire es solo una tercera parte de la que se registra a nivel del mar. Una millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un guisante. El ADN fue descubierto por primera vez en 1869 por el suizo Frederick Schmelcher. La estructura molecular del ADN fue establecida por primera vez en 1953 por Watson y Crick. El primer cromosoma humano sintético fue creado en 1997 por científicos estadounidenses. Pues hasta aquí el repaso a algunos datos científicos y curiosos. Os acompañaron este rato César y Elena. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Nicoleta y os voy a leer una frase célebre. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, de Antoine de Saint-Exupéry. Un viernes por la tarde, en mitad de la batalla, el general gritó a sus soldados: ¡Muchachos, tómense el puente! Y todos se marcharon a sus casas hasta el martes siguiente. Un elefante pasó por encima de un hormiguero y lo destruyó. Las hormigas, enojadas, lo atacaron hasta cubrirle todo su cuerpo. El elefante, de una sola sacudida, lanzó lejos a todas las hormigas, menos a una, que logró quedarse fuertemente agarrada al cuello del elefante. Las hormigas, admiradas de la hazaña de su compañera, le gritaban desde abajo: ¡Ahógalo! ¡Ahógalo! El último día de clases, los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista le entrega un ramo de flores y la hija del confitero una bonita caja de bombones. En eso, el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo recogió una gota de líquido y lo probó. ¿Es vino?, dijo tratando de adivinar. No, profesora. ¿Champán? No. Me rindo. ¿Qué es? Un perrito. Una vez Miguelito estaba en la escuela y el profesor le dice: Miguelito, dime el nombre de un descubridor. Usted, profesor. ¿Pero por qué yo? Porque cada vez que usted nos pregunta algo, descubre que nosotros no sabemos nada. Un niño entra en una juguetería y se pone a mirar los peluches. Al cabo de un rato, coge un osito, se dirige a la caja y saca un billete de 10 euros del Monopoly. Niño, lo siento, pero este billete no es de verdad. Ya lo sé, pero es que el oso tampoco lo es. ¡Qué mentiroso! Érase una vez dos niños, uno rico y el otro pobre. El rico le dice al pobre: en mi casa se come a la carta, pides lo que quieras comer. En mi casa también comemos a la carta, el que saca la mayor es el que come. Eso es todo, amigos. No juegues con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. A veces, sobre todo entre semana, es difícil comer toda la familia junta. Los padres suelen trabajar y muchos escolares van al comedor del colegio. Por eso, sobre todo los fines de semana, hay que procurar comer en familia. Pero sin prisas y distracciones. Nada de tele o juegos. Así no solo podéis comer, sino contar vuestras cosas o lo que os ha ocurrido durante la semana. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. Hola, queridos oyentes, me llamo Natalia y hoy os voy a recitar un poema. Se llama Te regalo una rosa sin espinas y su autor es Joan. Hoy traigo una rosa que no lleva espinas, para regalártela a ti, mujer, por creer en mí, por ser mi amiga, amante, fiel y compañera. Con un poema de mi mano, dictado desde el corazón, escrito de bellas palabras para que no muera en el tiempo y recuerdes cuando te amo. Quise describir su olor y fragancia, pero siempre venía a mi mente. De todo ello, aquí dejo constancia que siempre estabas tú presente, la flor más bella y delicada, a quien dedico mis pensamientos, porque ella es una linda rosa, frágil, dulce y hermosa. Así eres tú, mi única rosa. Una, dos y tres. Disfruta de nuestras tomas falsas. A ver. A ver. A ver. Utiliza el otro pap... La hormona denominada corticosterona que se agrega, que se, buah, es la que se, buah, que algunos estudiantes se quedan en blanco. Es que me paro a pues madre, el primer hospital psiquiátrico. Psiquiátrico. El primer hospital psiquiátrico de... Psiquiátrico. Shh.

y las caderas. Hey, hey, mueve, mueve como yo. Hey, hey, mueve tus brazos. Hey, mueve las piernas. Hey, y las caderas. Hey, mueve, salta, sube, baja. Muévete, muévete.